En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentan Ciudadanía al Instante. Bienvenidos. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, a toda hora estamos en Ciudadanía al Instante, programa número 20 en Radio Talcahuano 105.7. Su radio amiga, estamos para toda la región del Biobío y algo más. Y para todo el mundo, semana a semana nos encontramos junto con Roberto Mesa y que les habla Rogelio Galindo para poder compartir, reflexionar y pensar sobre nuestro acontecer. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muy buenos días. Primero, las disculpas a los auditores, quienes nos tenemos un par de seguidores ahí que nos preguntaban qué había pasado con los programas. Un poco de trabajo, un poco de mezcla de muchas cosas también, pero también quisimos, como dice Rogelio, hoy día el programa número 20, no menor también para la ciudadanía. Mandamos un saludo muy afectuoso. Yo sé que nos están escuchando. Director, nos están escuchando, nos hacen comentarios. La gente más increíble, lo hemos conversado con Roberto, así que aprovechamos de enviar un saludo porque efectivamente la radio hace ya un tiempo que está haciendo un posicionamiento muy importante, así que felicitamos también a nuestro director Alejandro así Martínez, es. Porque se está escuchando Radio Talcahuano de Talcahuano. Es una radio que está saliendo al mundo, tiene varios programas, también nuestros amigos del Minuto Navalino, en fin, y otros digamos programas, así que yo creo que digamos es promisorio que un medio local, ¿no es cierto?, se esté dando a conocer de esta manera. Con todos estos programas, de hecho el Minuto Navalino ayer tenía el grado de el gusto de entrevistar a Bonini. Oye, sí, no, muy bueno, muy bien. Muy bueno. Nosotros vamos a tener que buscar un peso pesado también es, para poder equilibrar. Para llegar al peso de los programas que está teniendo la radio. Y parece que le ha ido bien al Naval de Talcahuano, con la radio Talcahuano, porque tiene 5 puntos. Ayer se trajo un empate. Se trajo un empate, ha estado bien ahí. Michel Savera, le aprovechamos de enviar un saludo también. Así que tiene ahí una. Partieron bien. Una campaña promisoria. Sí. Así que ahí está, como dices tú, partieron bien. Además de algo vinculado a Naval, quizás que también ya se probaron los focos, las luminarias del estadio. Así que. También ahí estamos a la puerta. Sí. Oye, hay un viejo dicho que dice uno que ha tenido camiones. ¿Ah? Y parece que hoy día tener camiones no. Duele, ¿no es cierto? Sobre todo en la Araucanía. En la Araucanía. Los camiones se tomaron la Alameda, se provocaron varios conflictos entre ellos. Salió el intendente, ¿no es cierto?, Francisco Huenchumilla, el ministro del Interior activo, la presidenta, en fin. Y todo porque creo que alrededor de 14 camiones pasaron, ¿no es cierto?, por la Alameda Central. 13 camiones. O 13 camiones. 13 camiones con plataforma. Y dejaron una estela de inquietud. Pero que no había autorización. Y eso fue dicho por nuestro subsecretario Mahmoud Alewi, que no había autorización. Y ahí después hubo una descoordinación que se están pagando hasta el día de hoy con los dimes y diretes entre Burgos y Alewi sobre esta decisión de quién dejó entrar los camiones, si había una decisión en el transporte. Ahora eso, el análisis ya no pasa por eso, sino que pasa por el impacto que genera la figura de que no se deje entrar a 13 camiones y si se deje otra protesta estudiantil realizarse el mismo día. Ahora, ¿cuál es lo de fondo? ¿Ah? Porque en el fondo quedó. Ese es el proceso. Claro, quedó la situación de que efectivamente los camiones hacen lo que quieren. El gobierno se batió en una cantidad de contradicciones impresionantes, ¿no es cierto? De repente también la gente echó de menos, a lo mejor, la mayor presencia de nuestra mandataria, ¿no es cierto? La presidenta de la República, en fin, luego apareció. Y lo que es claro de que no se veía una manifestación de camioneros tan organizada hace ya mucho tiempo. Incluso, ¿no es cierto?, los más viejitos recordaron la situación de los camioneros a fines del 73. Sí, y no solo los más viejitos, o sea, ellos se encargaron también de crear una atmósfera con este proceso. O sea, hoy día las redes sociales estaban tapizadas, lo que es el Facebook, todos decían y hacían rememoranzas de esto ya lo vivimos, esto ya fue. No queremos de nuevo esto, o sea, eso significa hacer presión social, cuidado con eso. Por lo tanto, hay una responsabilidad civil que nos cae en eso también con respecto a las personas que utilizaron este paro de camiones, o porque en realidad no era un paro, sino que era una advertencia, era una conversación claro, que se quiso tener. Una manifestación de advertencia. Una manifestación de que era, quería mostrar en definitiva 13 camiones quemados y entre medio de las noticias también aparecían 2 autoatentados que fueron adversos al fallo de la justicia también, en que se le dio la culpabilidad de que efectivamente fueron autoatentados y lo que ellos respondían, claro, de 200 camiones quemados, 2 por nosotros, O sea, 198 siguen siendo tentados. Amplia cobertura, además, a través de los medios, por ejemplo. Mucha cobertura. Sí, mucha cobertura. De la televisión en general, la gente, incluso periodistas que se subieron arriba del camión y atravesaron, ¿no es cierto?, la Alameda en medio de una cantidad de piedrazos. Eso también genera un populismo social de que nuestro periodismo se preste para eso. O sea, tuvimos prensa todo el día, poco menos, más que la procesión y la visita al Papa. Claro. Entonces no pueden, ¿por qué menciono eso? Porque tiene que ver con la relevancia que se le da a la noticia y hoy día la gente compra mucho a través de los medios. Sí. Por lo tanto, lo que hizo el Facebook, lo que hizo los medios de comunicación en esos momentos, o sea, yo no sé si hasta alguien decía en este tema de la rememoranza, prendía y la radio ya estábamos escuchando que la moneda estaba tomada. Ahora, lo que es claro ahí que parece que no hubo una sintonía fina, Roberto, entre Mahmud Alewi y Jorge Burgo, ¿no es cierto? Parece que hubo ahí varias contradicciones que afloraron, de repente no aparecía el subsecretario, aparecía, pero lo que es claro, lo que quedó claro, porque además así lo manifestó el ministro del Interior, ¿no es cierto?, el fin de semana a través de un medio de comunicación nacional escrito, muy importante, es que efectivamente él, como ministro del Interior, no hace nada si es que detrás también no cuenta con el respaldo de la presidenta. Por lo tanto, si se dejó pasar los camiones por la Alameda es porque efectivamente había una autorización para eso. Yo creo que la situación es compleja y entre medio, ¿no es cierto?, salió Francisco Guanchumilla, un intendente que provoca bastante adhesión en las redes sociales. Yo no, la verdad que nosotros estamos un poco lejos del conflicto, solamente nos hemos enterado a través de, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, en fin, de la prensa. La verdad que no estamos en la cercanía para decir si efectivamente Guanchumilla, Guanchumilla efectivamente, ¿no es cierto?, lo ha hecho bien, lo ha hecho mal, pero parece ser que no lo hizo bien porque la presidenta tomó la decisión de sacarlo. Y ahí hay otra medida que tiene que ver con lo siguiente. Guanchumilla, cuando terminó su proceso de intendente, al otro día ya estaba haciendo declaraciones en contra de la presidencia. O sea, lo que le refutaron muchos camaradas del partido, compañeros del partido también, le decían, bueno, estuviste en la vereda, ahora estás en la vereda del frente y te dedicas a hacer el daño que había que hacer nomás. ¿No tenemos por ahí, director, la canción que le pasa a mi camión? Es una vieja cumbia. Así que lo vamos a buscar, vamos a ponerla, claro, porque se ha transformado en un verdadero himno, ¿no es cierto? Así es. Y afloraron una cantidad además de fantasmas, ¿no es cierto? Aparecieron unos memes muy graciosos las redes sociales. Pero la verdad que los camioneros piden mayor protección, ¿no es cierto?, para frente al conflicto de la Araucanía, que ya es un conflicto que se arrastra hace muchos años. Ojo que el foco era eso, ¿eh? Sí. Los atentados en la novena región del conflicto con la Araucanía. Producto de no haberlos dejado pasar, se desencadenó otro conflicto a nivel país. O sea, nosotros acá, en la autopista Concepción-Talcahuano, tuvimos camiones apostados en las orillas. También hubo solidaridad, digamos, si se puede llamar así, en varios sectores de la Serena, Valparaíso. Entonces, ya el tema no pasó por un tema de la Araucanía, sino que tomó un tema ya más de carácter nacional. Yo no sé si esto se va a tranquilizar, porque como dices bien tú, Roberto, esto fue una manifestación como de protesta por un hecho puntual, pero no sabemos si en los próximos meses a lo mejor va a haber un paro más organizado de los camioneros, lo que provocaría, ahí sí que provocaría una situación complicada, porque la verdad que la mayor cantidad de carga que se transporta al país, más del 80%, se hace a través de la vía terrestre y a través de camiones. Y eso, fíjate que, en los gobiernos pasados e incluso en el gobierno de la dictadura militar se deterioró tanto uno de los transportes estratégicos como el ferrocarril. Sí. Chile hoy día la mayor cantidad de carga lo hace a través de camioneros y no a través del ferrocarril. Y eso salió como tema no solo para el transporte de carga, sino que también para el transporte de pasajeros. Hay una en la red que hoy día está funcionando... una red que se llama, un grupo que se llama Tren por Valdivia, que es que vuelva al Valdiviano y que vuelva hasta Puerto Montt, que es una promesa de algunos mandatarios y que están en ese. Ahora, ¿qué hay detrás de que no vuelva el ferrocarril? Porque efectivamente esto se soluciona vía ferroviaria. O sea, no van a quedar los camiones sin el trabajo, sino que se sumaría a ocupar la red que ya existe. Siendo Chile un país tan largo y que debería como potenciarse y fortalecerse mucho más las redes. Se han hecho esfuerzos, ¿no es cierto?, sobre todo que en estos últimos años se ha fortalecido más el transporte de pasajeros. Aquí con el Biotren hay varias estaciones que se van a ampliar en los próximos meses, pero efectivamente el transporte de carga de ferrocarriles es bastante menor, que podría haber sido una solución frente a este conflicto puntual de camineros. Así es, y lo otro es que, como decíamos, se generó la atmósfera, generó una atmósfera adversa, hay gente que no está dentro y que no conoce el conflicto y que cuando ya escuchó paro de camiones, lamentablemente lo somatizó con el proceso de lo que ocurrió hace algunos años atrás, algunas décadas en nuestro país. 105.7 Radio Talcahuano de Talcahuano. La radio de Talcahuano, estamos llevando a ustedes una reflexión siempre semanal. Nuestro programa número 20, Ciudadanía al Instante. Aprovechamos de enviar un saludo a Radio Primavera de San Pedro de la Paz. A uno de sus directores ahí, Héctor Tito Fernández, que la radio estuvo en mantención, pero ya está plenamente vigente. Pero además, y para ir cerrando el proceso esto del paro de los camioneros, le afectó la imagen a la presidenta. Sí, no, mucho. Tú lo mencionaste hace unos minutos atrás cuando decía que se echó de menos la presencia de la presidenta. O sea, si bien las decisiones se toman en un conglomerado que hoy día está dirigiendo el país, no hubo una voz cantante. Alguien escribió por ahí en las redes sociales dónde está el piloto, digamos. O sea, como que se echó de menos... ¿Quién dirige? ¿Quién dirige, no es cierto? Ella como que no está. Y esa es una situación que como que a veces se va dando. Cuando estos conflictos son bastante grandes, yo no sé si la presidenta deja hasta ahora a sus ministros y que por sí solo, digamos, tratan de hacerle frente, o como dijo Burgos, ¿no es cierto?, poner el pecho a las balas, o la presidenta está buscando la mejor manera de poder darse a conocer. Pero sí, en estos conflictos sociales uno espera que, ¿no es cierto?, la presidenta en este caso tome la rienda, ¿no es cierto?, pueda cumplir fehacientemente su rol, porque si no nos faltan los energúmenos que empiezan a pedir, y creo que no deben haber una cantidad que incluso a veces señalan de que hay una cierta debilidad en el poder. Sí, no, pero por sobre todas las cosas también... Nuestra presidenta cierra con un broche de oro, por último, como dices tú, cierra en este proceso, pero además lo que salió también, saltó en las redes y ahí dentro de los procesos de comunicaciones, es que está muy dañada todavía con el proceso de Dávalos. Justamente, han habido, oye, sale ahí una cantidad de chistes y memes frente a la situación. Yo creo que la presidenta quedó efectivamente dañada frente a la situación de su hijo, ¿no es cierto?, Sebastián Dávalos, y luego también frente a la situación de su hijo político, Rodrigo Peñaglillo, que sigue penando y siguen apareciendo también, ¿no es cierto?, las vinculaciones de, sobre todo del partido PPD y de partidos de la nueva mayoría respecto a la solicitud de dinero, y sobre todo una de las empresas emblemáticas, en este caso Sokimich, cuyo ex yerno de Pinochet, o yerno al fin y al cabo, ¿no es cierto?, fue uno de los principales donantes. Entonces, la verdad que hay una situación de credibilidad que hoy día cuestiona. Yo veía ayer ahí algún presidente nacional de un partido político, digamos, señalar de que efectivamente hoy día hay una situación compleja, pero yo creo que quiero saber cuánto se está haciendo también para poder transformar esta situación, para poder no caer en eso. ¿Cuánto se ha dado? Yo todavía estoy esperando un gesto de los parlamentarios, por ejemplo, respecto a que debiera haber sido bueno haberse disminuido por lo menos significativamente la dieta. Que es un tema también no menor. Entonces, cuando se necesitan gestos, yo no lo veo los gestos desde el ámbito de los parlamentarios. Hoy día hemos olvidado esa palabra que tiene que ver con lo que se cruza en la política, el tema del gesto. La política de los acuerdos o la política de los consensos. Pero además, por sobre todas las cosas ahí, lo que tú mencionas, hubo un atisbo para poder ver este proceso. No se hizo, no hubo una baja. Pero por sobre todas las cosas, aquí hay otro tema que es que producto de ya lo de los camiones, el broche de oro de un montón de cosas que está viendo disminuida la popularidad de este gobierno, lo que hace parecer a nuestros próximos candidatos. Hemos tenido un paseo por partidos políticos para la inscripción de adherentes, estuvo Evópolis, anduvo Velasco hace unos días atrás también. O sea, estamos haciendo del fracaso de uno la fiesta de otro. Entonces estamos tomando vuelo, estamos tomando impulso. Oye, hay encuesta esta semana también, Roberto, sí, ¿no? La CADEM, que ha estado bien activa, yo la he estado siguiendo también a través de las redes, estuvo señalando también respecto al grado de conocimiento de las reformas laborales, y la verdad que hay un desconocimiento. Mira, pasa una cosa bien curiosa, se han hecho o se están implementando grandes reformas en el país y adolecen de una comunicación mucho más efectiva. la ciudadanía a veces no sabe qué es lo que se está discutiendo. Recordemos que entre medio la gran reforma al sistema de educación superior se prorrogó para el próximo año. Está la reforma, ¿no es cierto?, tributaria, que trae una serie de bemoles. Está la reforma de educacional, que también trae otra serie de interrogantes. Está la reforma laboral, y que uno de los puntos también ahí de conflicto es qué hacer en caso de un conflicto, ¿no es cierto?, si es que la empresa pudiera o no reemplazar a los trabajadores. En conflicto. Y en general, ¿cómo se salvaguardan también, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores? Ahí hay una gran cantidad hoy día también de trabajadores a honorario del sistema público, y hoy día sabemos que los trabajadores a honorario del sistema, de cualquier hoy día sistema, tienen que imponerse en los próximos meses, si no van a ser retenidas, digamos, de su renta el próximo año, de su renta, digamos, de declaración de renta. Entonces, hay una situación bien compleja. También, ¿no es cierto?, entre medio, Roberto, tuvo la situación de los mineros, ¿no es cierto?, del Pique Santa Ana, que se, gracias a Dios, que se solucionó transitoriamente, pero sabemos que los pirquines también es una especie de polvorín social que cada cierto tiempo se activa, porque da de que las condiciones ahí de trabajo laboral tampoco son muy dignas. Sí, además que la gente que estuvo ahí, que menos mal que recibió el apoyo de particulares, no había otro, lo que no cabía era que lo que discutían o lo que pedían estos mineros era que se les pagaran sus sueldos que estaban atrasados. O sea, aquí no se está pidiendo una demanda, ni siquiera un aumento de sueldo o mejora, sino que era lo que estaban pidiendo socialmente, lo justo. Hubo una crítica muy fuerte del arzobispo Fernando Chomalía, que fue uno de los mediadores del conflicto, señalando de que durante el desarrollo de este conflicto ningún gremio, entre ellos, digamos, los gremios representantes de sindicales, seguramente se refería a la CUT y a otras organizaciones, tuvo una incidencia mayor, y que incluso tampoco los gremios empresariales, fíjate que hace muy poco los empresarios se juntaron en un famoso encuentro ERADE, ¿no es cierto?, 2015, donde vinieron incluso ministros, y ahí se tiraban flores entre ellos, en fin, y ven lo simpáticos que son, en fin, y lo bueno que es el cóctel, pero en el fondo tampoco hay una opinión, porque cuando la empresa, la opinión respecto al tema social, la empresa cuando le conviene desarrolla actividades sociales, digamos, responsabilidad social, pero si no, le interesa más bien la utilidad y la rentabilidad, y eso es lo que yo veo personalmente en la región del Biobío, donde al empresario le interesa más bien obtener la utilidad que responder socialmente como empresa. Sí, y ahí, bueno, tú lo dijiste, ERADE estuvo aquí cerquita de nosotros, sí, el encuentro de los empresarios. Pero volviendo al tema de la mina, y eso es un tema que no se va a acabar en nuestra región, producto de que fue el sustento del trabajo de los años 60, 70, que fue el albor en nuestra región. De ellos, de hecho, mucha gente hoy, en este proceso de reconversión, no funcionó producto de que la gente solo vivía de eso. Y hay muchos pirquenes, ¿eh?, todavía ahí plenamente vigentes, digamos. Sí, pirquenes activos. Sí, sobre todo en la zona de Curanilagüe, de Lebu, recordemos que también se están usando, ¿no es cierto?, en algunas centrales, digamos, el carbón todavía, porque sigue siendo barato para poder tener energía. Entonces, pero a mí lo que me quedó, Roberto, también de ese conflicto es que veo las pocas fiscalizaciones que a veces los órganos públicos, en este caso, ejercen, o sea, desde la inspección del trabajo, Cernos, Geamín, digamos, en fin. O sea, como que tiene que estallar un conflicto para decir que efectivamente, claro, las condiciones son malas, pero se supone que hay órganos que están fiscalizando constantemente la situación de los trabajadores en la región. Sí, pero ahí también se aprovechó de mirar cuál es la función que cumplen, siendo efectivamente, y ahí creo que hubo una declaración en algún momento de estos órganos que decían, oye, aquí nos damos cuenta que efectivamente no tenemos la capacidad para poder fiscalizar estos procesos, y además que hay pirquenes que son ilegales. Oye, y también salían ahí algunos personajes vinculados a la televisión como dueños también de las minas. Un señor de apellido Danús que había tenido vinculaciones con Chilevisión. Fíjate que leyendo incluso una cosa que no me dejó llamar la atención, Rafael Araneda, animador de televisión, aclaró que en el 2010 se desvinculó de la mina de Curanilagüe. Es decir, hay gente que desde Santiago, digamos, viene a... Pone ficha, negocio. Claro, en este negocio que es cortoplacista y que pueden obtener utilidades rápidas. Y que además también el tema del medio de comunicación, el día de mañana ellos pueden quedar sin nada. Claro. Oye, volviendo a la academia. Sí, ¿cómo está la academia? Más o menos, agosto fue un agosto lapidario para la presidenta. Hoy, al día de hoy, la CADEM nos muestra un 24% de aprobación. Uh-huh. Y agosto se muestra como el mes más bajo dentro del ejercicio de la presidenta. O sea, efectivamente habría que decir, ojalá que se vaya luego agosto, que ha sido un mes terrible. La meta es pasar agosto. Pasar agosto. Por lo tanto, y una de las cosas que le afectó más, entre tres puntos, hacia la presidenta: uno, el caso Cabal Dávalo; el otro, el discurso del 21 de mayo, y el cónclave de la nueva mayoría, que también la tiró para abajo. Uh-huh. Porque también no hubieron respuesta, mucha gente dijo del cónclave que no escuchamos lo que queríamos escuchar. Uh-huh. Y no hubieron respuesta. Y lo último, que fue lo que estábamos hablando, con lo que abrimos el programa, el paro de los camiones. Oye, personajes de figuración social, o sea, gente que tenga buen conocimiento de los ministros, de los personajes importantes, o incluso también de los presidenciales, incluso ahí hay varios presidenciales que se han hecho notar, entre ellos Olmeo, ¿no es cierto? Bueno, Insulza, Lago, en fin, están todos como hoy día volviendo, pero todavía sabemos que es muy pronto para decir quiénes van a ser los candidatos definitivos a la presidencia. Estamos a las puertas más bien de lo que va a ser la elección municipal el próximo año, y por lo que escuché también, que a contar del 2017 sería la elección de los intendentes de manera directa, y esperamos que en el 2017 también, acá en la región del Biobío, tener una nueva región hermana, que es la región de Ñuble. De Ñuble. Sí, oye, con respecto a lo que tú dices, mira, estamos viendo la aprobación del gabinete ministerial, y también está bastante mal evaluado en esta semana, con un 16% de aprobación y un 75% de rechazo. Eso, a la postre, en el mes de agosto también le fue bastante mal. Entre el 7 de agosto y el 28, su promedio es del 20 aproximadamente de aprobación. Pero se queda en el 70 de la desaprobación. ¿Quién es el ministro que se conoce menos? Ahí hay ese dato interesante, ¿no? Vamos. El que se conoce menos y el que se conoce más de este gobierno, que, mira, cuesta al mucho, que le, digamos. En términos de trabajo, uh-huh, en términos de áreas de gestión, el que está mejor evaluado, según esta encuesta, está hablando de las relaciones internacionales. Sí, Heraldo Muñoz. Ya. Heraldo Muñoz. Tradicionalmente los ministros de Relaciones Exteriores en Chile les va bien, Sí. Es decir, nunca bajan un poco. En algunos casos también incluso hemos tenido los gobiernos pasados buena evaluación, por ejemplo, yo no sé cómo será ahora, de la ministra del Cernam, pero parece que ahora no han estado entre la... No, mira, y entre todo esto, en áreas de gestión, la educación sube de 3 puntos de un 17 de julio, en julio, al mes de agosto sube 3 puntos del 17 al 20 con la aprobación, pero la delincuencia viene en baja desde el 30 de enero. Desde enero hasta, parte con un 22% de la desaprobación, hasta llegar al 9, al día de hoy, al 28, con la CADEM del día de hoy. En el caso de la otra, ya se van manteniendo, se van haciendo... Un poquito van aumentando, el empleo aumenta del 24 al 30 entre un mes y otro. Y lo otro, que también tiene que ver con la reforma tributaria, que baja en términos de la aprobación y aumenta su desaprobación entre el mes de julio y agosto. Y ahí tenemos un tema. Mira, tuvimos un pic de un 59% de la aprobación y hoy día ya llegamos al 57. Oye, a propósito de la delincuencia, la semana pasada recordemos que también fue dado de alta, ¿no es cierto?, el cajero de... Pablo Ramírez de Servipaz, ahí en Hualpén, que sufrió horrendas quemaduras, ¿no es cierto?, de parte de una dupla ahí de energúmeno, y que en el fondo... Pero él, dentro de sus declaraciones, ¿no es cierto?, 36 días de que fuera internado, señaló, digamos, que va a seguir fuertemente su combate contra la delincuencia, porque aquí este también es uno de los temas. Me tocó estar el fin de semana en algunas reuniones de trabajo, Roberto, y aparece con mucha fuerza. Fíjate que me he ido encontrando con muchas personas que han sido también víctimas de algún tipo de robo, o que entraron por detrás, le robaron el balón de gas, entraron por acá, en fin, le robaron el auto. O sea, hoy día la situación también se ha ido descontrolando un poco allá. No es solamente que hay un aumento de la percepción de inseguridad, sino que efectivamente yo espero de que haya una mayor coordinación entre las policías, las fiscalías, ¿no es cierto?, los tribunales, porque si bien es cierto, hay cuentas azules desde el punto de vista de la Corte Suprema para señalar de que hay, en la mayoría de los casos hay sentencia, la sensación que queda es que hay una desprotección del punto de vista de judicial y del punto de vista de las penas. Y la gente queda desconforme, pero además, y Pablo apareciendo en una de sus primeras entrevistas, ya de vuelta... 34 años del cajero, ¿ah? Exacto. Dos cositas. Una, las declaraciones de Pablo es que efectivamente ojalá las personas paguen con cárcel efectiva, con una buena cantidad de años. Y lo otro es que justamente en esa semana también hubo un intento de una quema de una cajera en Chiguayante. Y ella lo dijo, o sea, los tipos le decían, si tú no nos entregas la plata, te vamos a quemar. O sea, se abre un nuevo modus operandi para el proceso de los asaltos a los cajeros de Servipag. Por lo tanto, hay todo un tema que entra a preocupar en este tema de la delincuencia, que lo decíamos hace un rato, que la CADEM lo refleja también, que va en baja producto del nivel de confianza que cree la gente. O sea, el mayor problema que la gente percibe hoy día es que la delincuencia hoy día está... a la vuelta de la esquina. 105.7 Radio Talcahuano, su radio, que nos está quedando muy poco, mira, ha pasado muy rápido. Estamos, como dijimos al comienzo, mandando un caluroso saludo a todos nuestros oyentes. Yo sé que nos están escuchando. Mandamos un saludo también a ellas que nos están escuchando, que también han hecho muy buenos comentarios, porque sabemos que Radio Talcahuano, a través de la 105.7, se quiere transformar en su órgano amigo. Hay una serie de programas que usted nos puede seguir a través de www.radiotalcahuano.cl o a través, usted sintoniza ahí, ¿no es cierto?, la frecuencia modulada en la 105.7. Mira, no me gusta, o sea, a ver, creo que hay muy buenos columnistas en un diario de circulación nacional que se llama La LUM, y en ese sentido la alabo, pero voy a mandar también algunas flores porque el diario El Día Domingo está reeditando domingo a domingo las viejas historias de Condorito. ¿Y qué tiene que ver con Condorito? Porque aparte de los Condoritos que se ha mandado, digamos, el gobierno, tiene que ver mucho con la región, porque el creador de Condorito, don René Río, es penquista, Roberto. Y la verdad es que veo muy pocos lugares de aquí de Concepción que le pudieran rendir un homenaje a un creador de esa categoría que es conocido mundialmente. Si hay un personaje que se conoce mundialmente, no solamente por el plop, sino que por su historieta, es Condorito. Así que voy a alabar a La LUM este día domingo porque está dando a conocer por lo menos un par de páginas respecto a nuestro pajarraco más conocido del mundo, como es Condorito. Sí, y es una forma también de reconocer a quienes vivieron, como dices tú, en nuestra región, y por lo demás también son parte de una comuna, es decir, le dieron vida y hoy día toman cierto renombre. Rescatar ese proceso. Hoy yo voy a cerrar con un tema que... Sí, antes que tú cierres, mira, 30 segundos para agradecer la invitación que nos llegó de la oficina Senda Previene y también, ¿no es cierto?, porque este día viene hay un seminario denominado Medios de Comunicación Comunitario como Factor Protector frente al Consumo Problemático de Alcohol y Droga, Importancia, Usos y Beneficios. Es el viernes 4 desde las 9 hasta las 13:30 horas en el Círculo de Filiación Azul. Usted que nos está escuchando está cordialmente invitado porque además creo que va a exponer nuestro director Alejandro Martínez en ese seminario. Va a haber lleno general. Hay que ir con bombos y platillos. Roberto, muy 30 bien. Segundos. Sí, estábamos viendo ahí sobre los temores. El mayor temor que tiene hoy día nuestro encuestado de la CADEM es sobre el proceso económico que vive el país. Y una de las preguntas que creen que si sigue el proceso de China, le preguntan si va a haber recesión en el 2016. El 69% cree que sí. Vamos a tener una recesión si vamos con este proceso porque se vincula al país con todo este tema internacional de la economía. Por lo tanto, también nos afecta la expectativa de país de futuro. Eso y... Sí, es importante lo de China. Fíjate que vamos a tener que dedicarle por lo menos un par de minutos más en el programa, Roberto, porque la verdad es que Chile tiene una dependencia bastante fuerte de China. Y eso es porque durante estos años la mayoría de las exportaciones van a China y además de eso porque tenemos una dependencia, porque no hemos buscado otros nichos como país. Y el gigante está estornudando y está poniéndose de tiritón el país. Así que yo creo que a China le vamos a tener que dedicar un par de minutos más. Bueno, será hasta la próxima. Así es. Y pero ya nos vamos despidiendo nuestro programa número 20. ¿Eh? Así es. 20 y este año. Sí, felicitaciones para el programa bien. Número 20, director. Ciudadanía al instante, estamos aquí de nuevo Roberto Mesa, Rogelio Galindo, semana a semana. Con las noticias, hasta la próxima. Hasta la próxima. En Radio Talcahuano, Roberto Mesa y Rogelio Galindo presentaron Ciudadanía al instante. Hasta pronto.